Ladrones on ride, soltando hierba por la calle, te enseñamos de style. El fashion Bombay, el super rápido todo light. Dinero en my mind, venga drogado, paso todo el time. You with me, puta, sueno bien, cómprate mi cassette. Mi gente no cree en esa falsa mierda que dice usted. Así es como ve, así es como es, no es así. Tengo estilo, tengo bala para lo que habla mal de mí. Del street perro, uno más que el 9-7. En calle tan oscura que tu gente no se mete. Vida drug man, malo, malo, fela. Lo pierde todo si te enamoras de la clientela. Barra de calle para que les duela. Del lado del que escucha pero espera. Fabricando mi escuela, manega. Soy todas las maneras, rondando por la esfera. En busca de algo que no encuentro. Droga, licor, hijos de la calle. Hacer la vida por el barrio, barrio. Sangre y temor, moriremos en la calle. Hacer la vida por el barrio. Droga y licor, hijos de la calle. Hacer la vida por el barrio. Sangre y temor, moriremos en la calle. Hacer la vida por el barrio. Con los juguetes guardados, cansa chips, zorra swing caro. Mi grupo anda alcoholizado, más fresco que tu helado. Tu plata me la como de abogado, mi plata me la come el abogado. Si solo soy drogado, tratando de que no se note. Pa' que la cita la puta no se alborote. Rompo su escote, quiere mis dotes. Y ya en la esquina escuchando una historia en bloque. Puta, si pinto el bardo yo me meto. Camisa abierta, mucha hierba por el gueto. Que antes de hacer canciones yo ya tenía amuleto. Que antes de hacer canciones yo ya tenía respeto. Cheese, con una puta encima mío. Pensando en mi dinero mientras miro hacia la calle. Jeez, tanta droga que ya me río. Lo vivo no lo elijo, hijos del viento y la calle. La droga, licor, hijos de la calle. Hacia la vida por el barrio, barrio. Sangre y temor, moriremos en la calle. Hacia la vida por el barrio, man. Droga y licor, hijos de la calle. Hacia la vida por el barrio, barrio. Sangre y temor, moriremos en la calle. Hacia la vida por el barrio, hijo de puta.